que no me conoce, yo soy Lalo. En un momento estuve igual que ellos. En los incendios del año pasado de San Marcos Sierras, en un retén me dicen que no pase y tenía muchos compañeros trabajando. Entonces, bueno, decidimos pasar con la camioneta sí o sí. El policía que nos dice que no pase, me termina incriminando que lo pisé y terminé imputado. Así que bueno, tuvimos 10 meses, todo el pueblo, la familia, todos unidos, luchando contra esa causa. La pudimos reflotar. ¿Cómo la sacamos adelante? Con los medios. La única forma de que ellos retrocedan es mediáticamente. Es que estemos acá presentes, es que lo hagamos en los medios. A ellos le cuesta plata, le cuesta tiempo y le cuesta votos, ¿sí? La única forma que logremos esto es que esto se reparte en todos los medios. Que se reparta lo de Mendoza, que se reparta lo que nos está pasando hoy en nuestro dique de Cruz del Eje, que lo están haciendo pedazos. Hicieron pedazo de una parte de una reserva arqueológica sagrada, donde hay un montón de restos arqueológicos. Nos hicieron pedazo de una vegetación, árboles autóctonos de más de 500 años, donde están pasando todo por arriba, ¿para qué? Para hacer un hotel. ¿Para quién es el hotel? ¿Quién va a entrar al hotel? Y así sucesivamente nos están haciendo pedazo por todos lados. Entonces, nada, si estamos acá es porque somos conscientes. Capaz que seamos la minoría de la sociedad que puede venir a este momento, pero en el corazón de muchos estamos ahí. Y somos un montón, muchos. Muchos que no pueden venir porque tienen que trabajar, porque esta sociedad está hecha para eso, para que agachemos la cabeza, vayamos a trabajar, nos alcance justo para sobrevivir y no podamos hacer nada de todo esto, ¿sí? Llevemos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro vecino, todo lo que está pasando y que nos vamos a unir, y que nos vamos a reunir y que todo esto va a seguir bien. En este momento nos toca luchar por ellos, que nos dieron una mano y ayudaron y dieron todo en ese lugar para que esa autovía no fuera. Y bueno, en este momento nos toca apoyarlos. Y capaz que cuando me tocó me apoyaron a mí, y cuando nos toque apoyar a otros lo iremos a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos, ¿sí? Y cuando vean un mensajito o una publicación, algo, reenvíenla 10, 20, 30, 40 veces. Si no podemos venir a este lugar, lo hagamos con el teléfono, que hoy en día es una herramienta que con un teléfono podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Los escrachemos, los expongamos. Expongamos todo lo que está pasando y sobre todas las cosas, seamos pacíficos donde vayamos. Nunca vayamos al choque, que es lo que ellos quieren. Siempre pacíficamente, pidiendo perdón y pidiendo respeto. Y todo va a estar bien. Muchas gracias.